Buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena 640 AM y www.radiomorena640.com. Carlos Añay de la Bastida tiene el placer de saludarlos para empezar nuestro programa Desenlace Dominical del 20 de marzo de 2016. Durante la semana escribí un artículo que lo pueden encontrar en www.desdemitrinchera.com, que se llama Invencible. También lo pueden encontrar en www.ubicatv.com. Probablemente lo encontrarán en otros medios, si son publicados durante esta semana. Yo generalmente envío mis artículos a medios de comunicación, que a veces los publican como cartas. En todo caso, yo escribí este artículo el 17 de marzo, 2016, fue publicado en Desde mi Trinchera en UbicaTV el 18 de marzo. Así que está fresco y lo comparto con ustedes en este momento. Desesperados, los ucranianos occidentales recibieron a Hitler al inicio de la Segunda Guerra Mundial para huir de Stalin, pasando de una plaga a otra. Los ecuatorianos no deben desesperarse, que para librarse de la plaga de gobierno que tenemos no es necesario recurrir a quien lo financió. No debemos pasar de una plaga a otra intentando salvarnos de una, porque ir de plaga en plaga no es la solución, como no es solución tratar una enfermedad cortando las ramas cuando la enfermedad se cura dirigiéndose a la raíz de su causa. El problema de nuestro país no es el presidente que tenemos, sino quienes lo pusieron allí. Es el sistema quien lo puso allí. El sistema lo puso allí. Para liberarse de la plaga que nos gobierna, hay que liberarse del sistema. Y para liberarse del sistema, hay que liberarse de quienes lo manejan. Es casualidad que este gobierno pone trabas y barreras de entrada a la participación política. Esto no fue instituido por este gobierno. Existía antes. Y este gobierno lo hizo peor. Es casualidad que este gobierno se ha apoderado del Consejo Nacional Electoral. Ahora es monopolio de este gobierno. Antes era oligopolio de partidos políticos más votados. Lo peor es que cierta autonominada oposición quiere volver al mismo oligopolio de antes, y se nota claramente que hay una lucha entre volver al pasado y mantenerse en el presente, que es producto del pasado. Repito, señores, repito, se nota claramente que hay una lucha entre volver al pasado o mantenerse en el presente, que es producto del pasado. Con razón, a pesar de la mediocridad del presidente, todavía supera a los precandidatos representantes del pasado. El pueblo, que no es tonto, exige renovación, o seguiremos con lo mismo. No es que el presidente sea invencible. Es invencible para los representantes del pasado. Repito, señores, es invencible. Este presidente es invencible para los representantes del pasado. No es invencible para quien representa la renovación política del país. Cuando se hace notar la mediocridad de estos precandidatos del pasado, argumentan que se les está haciendo un juego al presidente. Dicen, le estás haciendo juego al presidente. Cuando en realidad lo que hace juego al presidente es la presencia en el escenario político de estos políticos rechazados por la ciudadanía. Eso es, señores. Estos políticos son rechazados por la ciudadanía y deben retirarse. Son ellos los que mantienen en el poder a un presidente mediocre que hasta se les burla. Les dice, si siguen molestándome, me lanzo de candidato nuevamente. Si siguen molestándome, me quedo. ¿Saben por qué? Porque el presidente de la República es el Herbert Hoover ecuatoriano. ¿Saben lo que hacía el jefe del FBI? Tenía chantajeado a todos, incluyendo a los Kennedy. Sabían todo lo que hacían los Kennedy y todo lo que hacían otros. Entonces, Herbert Hoover era un personaje poderosísimo porque sabía todo lo que otros hacían, todo lo malo que otros hacían. Así los tiene este presidente, chantajeados a todos estos representantes de la partidocracia. Y por eso es que, a pesar de su mediocridad, a pesar de que ha bajado en popularidad, todavía les gana a estos señores. Y hay que decirlo una vez por todas, me he callado tantos años he callado. Pero eso yo me he dado cuenta que es al final la estrategia. ¡Qué lindo! En Ecuador no existe fiscalización para nadie, no solamente para el gobierno. Tampoco hay fiscalización de los gobiernos seccionales a quienes los tiene domesticados. Si se portan mal, no les da plata. Tienen que portarse bien. Y estos señores se quieren agrupar y no dicen absolutamente nada de la corrupción que existe en el país. Quienes se encargan de decirlo son los ciudadanos que entran a Twitter, que entran a Facebook, que entran a las redes sociales. Son ellos los que la denuncian cuando tienen que denunciar los políticos. Ese es el trabajo de ellos, especialmente los asambleístas de oposición, que para eso les pagan. Pero si algún político está en funciones localmente, que no me venga acá a decir que tiene que hacer solamente las funciones locales olvidándose de lo nacional, y sin embargo que quieren aspirar a posiciones nacionales como de presidente de la República. Repito, señores, cuando se les hace notar la mediocridad a estos precandidatos del pasado, de la partidocracia, enseguida salen con su argumento de que se le hace el juego al presidente. En realidad son ustedes, mediocres precandidatos de la partidocracia, los que están haciendo el juego a este presidente de la República. He dicho anteriormente, ¿por qué? Si la corrupción o denunciar la corrupción sería un arma poderosísima, ¿por qué es que en el año 2013 nunca la denunciaron cuando se lanzaron de candidatos? Y el resultado es que perdieron sin pena ni gloria. De tal manera que este gobierno y su movimiento político lograron mayoría en la asamblea y dicen que han triunfado. No han triunfado en absolutamente nada, porque antes, en el año 2009, no tenía mayoría este presidente, o al menos por el año 2010, no tenía mayoría. ¿Y qué hizo la oposición? No hizo absolutamente nada, cuando bien podían haberse agrupado entonces, porque tenían mayoría. Y no lo hicieron. Entonces yo ya pedía que el presidente de la República se retire, que renuncie. Yo ya lo decía. Pero nada pasó. Yo decía aquí, y ustedes pueden encontrar en YouTube, que en el año 2010, por ejemplo, en una de mis tantas intervenciones, enfrente al personaje, con Hoy TV del 6 de marzo de 2010, que se los voy a compartir, no el audio, sino el contenido, en unos segundos. Permítanme darme unos segundos para poder continuar con esta grabación, que la estamos haciendo en segmentos.